Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto». Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. No llega Jesús a derribar lo que está en pie, sino a levantar las tiendas caídas de Israel. Ha venido a llevar a la humanidad a la plenitud de su existencia. De ahí la exigencia de una mayor perfección. Marca la diferencia al colocar nuevamente en su lugar a Dios, en el centro de la vida, lugar del que ha sido retirado para situarse el hombre. Cuando esto ocurre, aparecen las mayores contradicciones. Por eso Jesús, en el Sermón de la Montaña, lleva a su máxima expresión los mandatos de la ley. «Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo», dice. Esto parece que tiene carta de ciudadanía. Nos limitamos a atender a los que son de los nuestros, a favorecer a los que piensan y sienten como nosotros. Y a veces da la impresión de que esto es compatible con el Evangelio. Nos puede ocurrir lo que a los letrados y fariseos: desconocen la misericordia y se centran en lo que son sus disposiciones y tradiciones. Hay que amar a los que nos persiguen y calumnian. Hay que amar a todos. Se trata de seguir el ejemplo que nos da Dios, que en Jesucristo se ha revelado como la norma de vida para todo ser humano. No puede ser de otra manera. Sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Mirándose en él, la letra ya no está muerta ni mata, porque habiéndonos centrado en él, su vida es nuestra vida. Así debía haber sido para la totalidad de Israel, pero apartándose se descarrió. El resto, fiel, firmemente apegado a Dios, reconoce la plenitud de la ley en el amor a todos. Estos son los que acogen. Se alegran ante la llegada del reino y afirman con Jesús que solo amando, como somos amados, todo cobra un sentido nuevo. Hoy tenemos un reto: mostrar que la perfección consiste en amar a todos como Dios los ama. No hay distingos posibles en la determinación de amar. No amo desde mis planteamientos, sino que el deseo de amar se asienta en el mismo amor de Dios. Él va abriendo camino. Él, que es perfecto, es el único modelo válido. No valen otros modelos. ¿Sintonizo desde la sintonía con Dios con cada ser humano sin dejar de lado a nadie? ¿Busco la perfección amando como Dios ama?